Bueno, mira, un poco las novedades que nos van llegando son las mismas novedades que tiene, digamos, los medios de comunicación, porque tenemos un gobierno que se comunica con los trabajadores en vez de por los órganos naturales de los sindicatos. Se comunica primero a través de la prensa, así es que tenemos una situación muy compleja, porque en este sentido nosotros venimos reclamando la reapertura paritaria. Vos sabrás muy bien que el gobierno unilateralmente cerró el diálogo y cerró la paritaria por decreto, dando un aumento en tres tramos que no alcanza la mitad de la inflación. Donde, por supuesto, han roto todos los índices inflacionarios previstos hasta por ellos, inclusive hasta por las medidoras opositoras, cuestión que hace que hoy día tengamos una inflación que se promedia en lo que va del año de arriba del 20%, y tenemos un aumento acumulado que no supera el 10% en lo que va del año. Por lo tanto, lo que se ha generado es un empobrecimiento de los sectores populares muy importante, y los trabajadores de educación, en el marco del pueblo en general, no somos la excepción. Tenemos un salario muy retraído, tenemos compañeras que están cobrando 9.000 pesos, 11.000 pesos de inicial, y tenemos senadores que están cobrando entre 5.000 y 7.000 pesos. Cuestión que acelera la crisis social, o somos parte de esa crisis social, que también quedó reflejado en la marcha en federal, que empezó el 28 del mes pasado y terminó el 1 de junio. Así, perdón, del 28 de mayo al 1 de junio, con esas 500.000 personas, o más de 500.000 personas, liderados por las organizaciones sociales, y como broche de oro de una movilización anterior, que fue la segunda marcha federal docente, que también conmovió a la patria grande unos días antes. Por lo tanto, venimos con un pueblo movilizado, y al mismo tiempo nosotros acá en Mendoza tenemos la particularidad que en su concepción reaccionaria del propio gobierno, por sus propias características de favorecedora de los grandes monopolios, de los amigos del poder, tenemos un ítem aula que atenta directamente contra el derecho de huelga. Así que bueno, tenemos una combinación compleja. De todas maneras, en el día de ayer hemos estado junto al agua nieve que caía en la ciudad de Mendoza, haciendo una radio abierta en el marco del paro nacional de CETERA, con el tema de esta idea que es correcta, que es el límite de la represión, en el marco de la represión que han tenido los compañeros y compañeras de Chubut, que ya llevan 3 meses pidiendo aumento salarial, llevan 1 mes tomando el Ministerio de Educación y las distintas dependencias del Estado. Yo tuve la posibilidad de estar el mes pasado en el acampe, y bueno, la verdad es que el pueblo va crujiendo en relación a lo retrasado que ha quedado en lo salarial y en las condiciones de vida. Claro. Bueno, Alberto, ¿puedes contarnos un poco acerca de la solicitada que publicaron ustedes hace poquito? ¿Cuáles son las demandas del sindicato aquí en la provincia? Mira, el primer punto es la reapertura paritaria. Nosotros entendemos que por este retraso estamos exigiendo que el gobierno se sienta a negociar salario nuevamente. Ahora nos ha llegado la comunicación por medio de los medios, que ha dicho que va a tratar de hacer un ajuste, ajustar un poco más el salario, dar un aumento que no sabemos ni cómo. Nosotros lo que le decimos, que deje de ser tan autoritario, aunque me parece que está en la esencia de este gobierno, y se siente a negociar salario, a discutir las condiciones de vida de miles, de 60.000 compañeras y compañeras de la provincia de Mendoza. Y al mismo tiempo hacemos algunos reclamos específicos por sector, como es la intervención que están haciendo los órganos colegiados, donde se define mucho la vida profesional de nuestros compañeros, como son los traslados, como son los bonos de puntaje, que es lo que te permite el acceso a los cargos y a las horas cátedra dentro del sistema educativo. Son órganos tripartitos, donde hay una parte que tiene el sindicato y por paritaria, las funciones que tiene esos órganos colegiados son, las decisiones son absolutamente vinculantes, y ahora el gobierno ha sacado ese atributo que tiene el órgano colegiado, dándole la suma del poder público en relación al sistema educativo al director general de escuela. Cuestión que es absolutamente peligroso, que los traslados de compañeras y compañeros del sistema educativo dependan de la buena voluntad del director general de escuela, que tiene en su haber varias persecuciones. Por lo tanto, es peligroso en ese sentido. También estamos exigiendo, la campaña que hemos iniciado desde que asumimos al frente del sindicato, el tema del presupuesto educativo, en la campaña Más para Educación. Las escuelas se siguen cayendo a pedazos. Ahora, con el invierno, van a explotar la situación de las escuelas en relación a la calefacción. Estamos haciendo un relevamiento, y la verdad es que si las escuelas, hay escuelas que prácticamente no tienen techo. Imagínate lo que va a hacer calefacción a esas escuelas. Por ejemplo, he estado recorriendo Guaymallén, y la verdad es que el 70% de las escuelas tienen problemas de infraestructura. Entonces, la calefacción va a hacer explotar esas situaciones. Así que ahí hemos hecho una solicitada que tiene que ver con esto, con exigirle al gobierno que se siente a negociar nuevamente salarios en relación a la inflación y que atienda los verdaderos problemas de las escuelas, que tiene que ver con esto, con que deje de gobernar con el látigo. Ahora ha sacado el tema de los biométricos en todas las escuelas para controlar la asistencia del profesor, las tablas. Que deje de gobernar con el látigo, que se siente a analizar la situación realmente de la escuela y la plata que va a utilizar para el biométrico. Tenemos chicos que no reciben merienda, tenemos chicos que se mueren de frío por la falta de infraestructura. Así es que creemos que la plata tiene que estar puesta en otro lado. Bien, ustedes con esta campaña Más para Educación, es un sindicato que se ha caracterizado por no solamente pedir, digamos, las reivindicaciones salariales, sino también la situación, como bien vos decías, en las escuelas. ¿Han tenido oportunidad de charlar con padres, con gente de ahí de la comunidad educativa, seguramente? ¿Qué les cuentan? ¿Cuáles son las preocupaciones a partir de esta situación? Mira, no solamente que hemos tenido la oportunidad de charlar, sino que hemos destinado parte de nuestra política sindical al tratar de enhebrar los problemas de los trabajadores de la educación con el de la comunidad en concreto. Y, por ejemplo, hemos estado el mes pasado haciendo merendazo en reclamo de una merienda que, por ejemplo, la escuela Sara se le había cortado la merienda hace 2 años. Después de diversos reclamos, hicimos un merendazo y exigimos, y ahora parece que no da respuesta. Bueno, la comunicación con la comunidad es muy fluida. En este sentido, tratamos de avanzar en planes de lucha en conjunto, porque en definitiva todo esto tiene que ver con la defensa de la educación pública y de la escuela pública. Por lo tanto, entendemos que el enlazarnos con la comunidad es central para ganar la reina de todas las batallas, que es el tema presupuestario en su aumento para el sistema escolar. Muy bien. Bueno, ha sido muy claro. ¿Querés, Alberto, por ahí sumar algo más a esta charla? ¿Algo que quieras comunicarle a la comunidad? Mira, primero agradecerle al conjunto de la comunidad que en una gran proporción están debatiendo las situaciones de las escuelas. Llamarlos a que acompañen cada lucha, llamarnos a nosotros también a que acompañemos cada lucha en defensa de la educación pública, transparentado en las pequeñas situaciones que van viviendo cada escuela, que si lo sumás después es un montón. Así es que estamos con el oído muy pegado al piso, y creemos que hay que profundizar ese mecanismo de unidad, porque es lo único que nos puede llevar a la victoria final.